Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo. Hoy 8 de septiembre del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 28, 9 con 29 ya. 9 de la noche con 29 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas. Si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, en esta fecha, pues pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo pueden participar activamente en este programa de radio? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org. www.radiodd.org. Ese es nuestro portal de la estación de radio. Y ahí tenemos un chat. Y en ese chat ustedes pueden exponer su caso, su pregunta, en relación a su problema de deudas. Ya sea que de momento no puedan pagar sus créditos por alguna situación ajena a su control, como por ejemplo la pérdida del empleo, la enfermedad, las bajas ventas en su negocio, bueno, cualquier situación ajena a su control, nosotros con mucho gusto podemos brindarles asesoría para que se pueda resolver ese problema, ¿no?, de la mejor manera. También a través de Facebook, les comentábamos hoy por primera vez en la historia, en estos 7 años de historia de este programa de radio, hicimos nuestra primera transmisión en vivo vía Facebook. Si nos están escuchando a través de Facebook y solamente ven negra su pantalla, es porque esto es un programa de radio. No tenemos video, entonces por eso no ven imagen. Pero a través del chat, ese pequeño chat que tienen abajo, o comentando algo, mejor dicho, en el video, porque me estaban explicando hace rato, yo que soy muy malo para esto de la tecnología, sobre todo en redes sociales, me estaban explicando que no es precisamente un chat, sino que más bien ustedes van comentando en el video, En los comentarios de Facebook, y es lo que yo veo aquí como un chat. Sí, qué burro, ¿eh? Pero bueno, qué bueno que no tenemos efectos de sonido todavía. Hasta el lunes los vamos a tener nuevamente. Si no, ya me estuvieran aquí comiendo vivo. Pero en fin, entonces ustedes ahí, como ya le está haciendo Miguel o le está haciendo Chris a través de Facebook, también nos pueden exponer su caso y vamos a tratar de darles asesoría de acuerdo a su situación en particular. Leo nos dice saludos cordiales desde Monterrey, Nuevo León. Le mandamos un saludo a Leo. Miguel también nos manda saludos. Chris nos dice saludos también. Todo esto a través del video, bueno, del audio en Facebook. En Twitter, pues mis amigos de Twitter ya saben cómo funciona. A través de Tweetcasting nos pueden escuchar sin ningún problema. Entonces, estamos transmitiendo desde distintos dispositivos, ¿vale? Les decía yo, hoy jueves 8 de septiembre del año 2016, 9 de la noche, 32 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces, así como ya Valentín, Leo, Tere, Juan están exponiendo ahí sus saludos, por ejemplo, Valentín nos manda saludos desde Quintana Roo, Tere nos manda saludos desde Monterrey, Juan nos manda saludos desde Nogales, Sonora, un saludote hasta allá. Ustedes también lo pueden hacer a través de Facebook, pueden ingresar a nuestra fanpage en Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 74 mil seguidores, casi 75 mil seguidores en este momento. Ahí nos pueden ubicar y pueden participar. Ya Chris nos está haciendo ahorita una pregunta en relación a su situación. Y les comentaba que mis amigos en Twitter, a través de Tweetcasting, pues ya saben, ustedes también pueden participar sin ningún problema. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con más de 6,000 seguidores. Y el tradicional, claro está, donde nos escucha la mayor cantidad de gente, nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org. Ahí también ya hay participación activa en este momento. Le mando un saludo muy afectuoso a nuestro productor Helmi. Es la persona que se encarga que todo esto que estoy diciendo llegue a ustedes. Le mando un abrazo y nuestro agradecimiento por acompañarnos nuevamente esta noche. Y ya en nuestro chat de la estación, Heriberto Gutiérrez nos dice que su esposa le debe a Banco Azteca. Tiene 4 pagos semanales no pagados en los últimos dos meses. 4 pagos semanales no pagados en los últimos 2 meses. Debe 9,000 pesos. Un crédito de un dinero y unos celulares a Banco Azteca, la esposa de Heriberto. Bueno, vamos a primeramente a checar tu nivel de riesgo de demanda. Con Banco Azteca, pues no hay un nivel de riesgo real porque el monto adeudado es muy bajo. Por 9,000 pesos no te va a demandar Banco Azteca o no va a demandar a tu esposa, porque gastarían más en la demanda que lo que les debes. Con esto, mi estimado Heriberto, no te estoy diciendo les pagues, ¿no? Nada más es para que sepan exactamente dónde se encuentran parados jurídicamente hablando. Su nivel de riesgo en este momento de demanda es prácticamente nulo porque el monto adeudado es muy bajo. Lo que sí es un hecho es que los cobradores de este banco son muy agresivos. Les encanta amenazar, insultar, agredir. Y pues ellos obviamente te van a decir lo contrario. Te van a decir que la demanda ya está lista, que ya tienen cargadores, camiones, ambulancia, todo el asunto, para pasar a tu domicilio y llevarse hasta la estufa. Pero la realidad es muy diferente, son solamente amenazas. ¿Qué es lo que tienen que hacer, mi estimado Heriberto? Primero, estabilizar su economía, porque con una economía poco estable, una economía mermada o impactada negativamente por esta situación económica que se vive actualmente en el país, pues es muy difícil el poder liquidar las deudas. Esto es un proceso, pues. Entonces, el primer paso para que haya una solución es esto, que tú recibas asesoría y que sepas exactamente dónde te encuentras o dónde se encuentran parados jurídicamente en relación a la deuda que tienen con este acreedor. Lo siguiente es, ya una vez informados de su situación, puedes empezar a estabilizar sus finanzas, dejar de gastar en cuestiones que no se necesitan, reducir al máximo los gastos que son necesarios u obligatorios, por ejemplo, bajar lo más posible el consumo de energía eléctrica, el consumo de gas, las llamadas telefónicas también, controlarlas, sobre todo las que presentan un cargo adicional. En todo lo que se pueda tratar de recortar gastos, mi estimado Heriberto, tener un presupuesto bien claro, saber exactamente cuánto ganas, cuánto gana tu esposa, a cuánto ascienden sus gastos. Y entonces ya con esta información, ver dónde pueden cortar, dónde pueden reducir esos gastos al máximo para alcanzar esa estabilidad y posteriormente, en algunos meses, comenzar a ahorrar. Se empieza a ahorrar, me comentas que tienes la deuda o tiene tu esposa la deuda de 9,000 pesos. Se tienen que ahorrar más o menos esa cantidad, unos 9,000 pesos en los próximos meses. Y ya que los tengas, mi estimado Heriberto, nos llamas. Nosotros te podemos asesorar sin costo alguno porque no hay riesgo de demanda. No necesitan representación jurídica, vaya, de nuestra parte. Ustedes vayan ahorrando. Cuando tengan los 9,000 pesos nos avisas y te decimos los pasos que tienen que seguir para que se pueda negociar esa deuda y se liquide en su totalidad. En el Inter es inevitable las llamadas, el acoso por parte de los cobradores, pero se puede manejar. Te van a decir muchas mentiras, te van a querer presionar también a tu esposa. Nosotros estamos aquí a tus órdenes para que nos infos, ¿no? Cualquier situación. Luego son muy agresivos estos cobradores, incluso se llegan a introducir al domicilio por la fuerza o se quieren llevar cosas. Ahí ya estos señores están cometiendo delitos que van desde la usurpación de funciones profesionales al allanamiento de morada o el intento o el robo. Y los podemos meter a la cárcel. Entonces es bien importante que tú sepas que como deudor o que tu esposa como deudora, pues tiene sus derechos, ¿no? El hecho de que ustedes deban dinero bajo ninguna circunstancia los convierte en delincuentes, ¿ok? Entonces, ustedes enfóquense en eso, estén preparados para las amenazas, pero son solamente eso, amenazas y cualquier situación, mi estimado Heriberto. Pues aquí estamos a tus órdenes para que nos la platiques y te podamos brindar asesoría. Le comento a nuestros amigos en Facebook, este es un programa de radio, por eso no tienen video, por eso se ve negra su pantalla y por eso nada más escuchan mi voz, pero pueden exponer su caso ahí en el post donde está el video y aquí le vamos a ir dando lectura, como ya lo está haciendo Chris, Leo, nos mandan saludos también, Sergio desde Gómez Palacio, Durango, le mandamos un saludote, claro que sí. Por inbox ya nos comienzan a mandar saludos nuestros fieles radioescuchas de Facebook. ¿Por qué estamos transmitiendo el video? Porque nos dimos cuenta de que, o el audio en Facebook, porque nos dimos cuenta de que muchísima gente que nos sigue en Facebook, pues se le complicaba un poquito el podernos escuchar en el portal y al mismo tiempo estar al pendiente del Facebook y de los casos que nos exponen. Entonces por eso ya tomamos la decisión de transmitir también por ahí y apenas hoy comenzamos, parece que está funcionando bastante bien, ha tenido buena aceptación, esperemos hacerlo ya así permanentemente. Precisamente tomando en cuenta la gran cantidad de gente que nos sigue a través de Facebook, por ejemplo, Aurelio Leal, Hugo Durán, Luis Javier, Nancy Jiménez, Jesús López, Ali Alcocer, John Matt, Alfonso Martínez, Ya son personas que en este momento ya comienzan a mandarnos saludos. Ah, qué bueno que nos manden felicitaciones. Qué bueno que les haya gustado la idea. Por supuesto, lo hacemos por ustedes. Cris Carmona, Sandy Lorena, Ricardo Arturo, Arriaga, Iván, Eric Baez, Diego Agüero, Rafa TR. Bueno, ya bastantes personas que nos están sintonizando en este momento mediante Facebook también. Nos mandan saludos por inbox. Y ya están exponiendo sus casos también. Por ejemplo, Aurelio Leal nos dice... una pregunta simple nos comenta. La base para salir de deuda sería tener al menos un ingreso y así poder ir ahorrando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no se tiene ingreso? ¿O ese ingreso es tan bajo que solamente alcanza para vivir? Bueno, pues en ese caso, mi estimado Aurelio, dice por ahí la base de la ley, el fundamento base de todas las leyes que existen es que nadie está obligado a lo imposible. ¿Sí? En este caso, si tú no tienes un ingreso, pues obviamente no tienes ni para vivir. Entonces, mucho menos tienes para pagarle a tus acreedores. Lo que hay que hacer para poder pagarle a estos acreedores es primero conseguir un ingreso que sea suficiente para que tú puedas subsistir, tú y tu familia, y que te sobre para pues, ir ahorrando e ir pagándole a tus acreedores. Aquí no te vamos a decir cómo evitar pagar tus deudas. Aquí te vamos a enseñar a cómo las puedes pagar de acuerdo a tu capacidad económica. Por ejemplo, nosotros comenzamos a trabajar en septiembre del 2008. Vamos a cumplir 8 años este 23 de septiembre. Y desde que comenzamos a trabajar, pues obviamente gente llegó hacia nosotros para que la representáramos legalmente y poder ir liquidando sus deudas. Bueno, tenemos casos de personas que se encuentran tan mal económicamente que comenzaron en 2008 y aún hoy, 2016, no han podido liquidar todas sus deudas porque son muy elevadas, porque son personas que no tienen un ingreso, esto debido a circunstancias como por ejemplo enfermedades terminales, accidentes graves que no les han permitido regresar a su ritmo laboral. Y estamos hablando, mucha gente me dirá, ¿cómo es posible que en tantos años no hayan podido liquidar? Bueno, es que son casos muy particulares. No estoy hablando de que sean todas las personas. A lo largo de estos años hemos atendido a quizás 50 o 60 mil personas aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Estamos hablando de quizás unos 20 o 30 casos de ese tipo que comenzaron con nosotros desde que iniciamos y a la fecha no han podido liquidar todas sus deudas. Estas personas no tienen por qué sentirse mal. La realidad es que por estas circunstancias pues, tan graves, por eso no han podido liquidar sus deudas. Y nuestra obligación como organización social es ayudarles, protegerlos, defenderlos, informarlos, asesorarlos, para que en algún momento, eso sí, en cuanto les sea posible, pues liquiden sus deudas. De eso se trata al final del día. Y sí, tenemos casos de gente que se enfermaron, por ejemplo, muy gravemente y pues obviamente no pudieron trabajar durante algunos años. Se recuperaron de la enfermedad, regresaron a laborar y liquidaron sus deudas. Y ahorita ya no le deben a nadie. También, entonces, mi estimado Aurelio, de eso se trata. Si ahorita no tienes un ingreso, pues obviamente no puedes pagar. Si tu ingreso apenas alcanza para que tú y tu familia subsistan, pues tampoco te alcanza para pagar. El chiste aquí es que tú estabilices tus finanzas y que más adelante pues puedas conseguirte un ingreso adicional o que ese ingreso que percibes en este momento se pueda incrementar de alguna forma y entonces con ese excedente se puedan ir liquidando tus deudas una por una. De eso se trata al final del día. Entonces, bueno, muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les haya parecido buena idea. Ya nos están escuchando a través de Facebook, nos dice. Caro 6462 a través del chat de la estación nos dice buenas noches. Muy buenas noches, mi estimada Caro. Roma nos comenta también a través de nuestro chat que cuando quedas desempleado y no tienes recursos para pagar, ¿te pueden meter a la cárcel? No, por supuesto que no, porque deber dinero no es un delito. Cuando hablamos de deudas pura y estrictamente civiles, como las que ustedes tienen con bancos, tiendas departamentales, financieras, cajas populares, agiotistas, etcétera, bajo ninguna circunstancia los pueden meter a la cárcel, lo señala la Constitución, que bajo cuestiones de deuda no se castiga con cárcel, vaya. Entonces, mi estimado Roma, no importa si tú te tardas muchos años o si debes 1 millón, 2 millones, 5 millones de pesos, siempre y cuando sea instituciones particulares, como bancos, tiendas departamentales, etcétera, no vas a tener ninguna complicación en ese sentido. Cosa diferente si se le debe, por ejemplo, a Hacienda. No, ahí sí puede haber cárcel. Cuando se le debe al gobierno, son bastante estrictos en ese sentido, por decirlo de alguna forma. Pero si se le debe a los bancos o a otros acreedores particulares, bajo ninguna circunstancia hay cárcel. Y es buena pregunta porque los cobradores constantemente amenazan a los deudores con el asunto de la cárcel. ¿Bajo qué circunstancias una deuda se podría complicar tanto como para que el deudor vaya a dar a la cárcel. Bueno, pues no por la deuda. Por la deuda en sí es imposible. No se puede configurar como un delito una deuda. Pero sí, por ejemplo, si el cliente, al momento de solicitar el crédito, presentó información apócrifa o falsa. Sí, si falseamos alguna información para obtener ese crédito, entonces sí se podría configurar, no el delito por la deuda, porque eso no existe, pero sí el delito por el fraude. ¿Me entienden? Ahí sí podría haber cárcel para el cliente, pero por el fraude. Porque se hizo de un recurso económico con base en las mentiras, en los engaños. Así es como se tipifica el delito de fraude. Ahí sí podría haber cárcel. Pero si se debe el dinero porque se perdió la chamba y nosotros cuando solicitamos el crédito lo hicimos de manera completamente legal y honesta, no puede haber cárcel bajo ninguna circunstancia. Es así de sencillo. Vamos aquí a con nuestros amigos en Facebook en el video. Ahí está Chris, Leo, que dice... dice Chris primero, ¿los créditos de tiendas departamentales son iguales a las tarjetas de crédito? Pues mira, hablando estrictamente en cuestión financiera, sí, son créditos al consumo, son financiamientos que por medio de un plástico, por ejemplo, se puede obtener acceso a una línea de crédito para pues comprar bienes o servicios diversos. Específicamente, estrictamente hablando en cuestiones financieras, sí lo son. Al momento de la recuperación cambian. Si uno deja de pagarle a un banco, la cobranza es un poquito más agresiva en cuanto a tiendas departamentales se refiere, que si uno le deja de pagar al banco, vaya. Entonces, esa sería la diferencia básica. ¿Qué tan agresivos son unos para cobrar que otros? ¿Por qué son más agresivas las tiendas departamentales? Lo decíamos hoy en la tarde. Porque una tienda departamental, por muy grande que sea, por ejemplo, si se le debe a Liverpool, que es de las más grandes de México, son insignificantes comparadas con el tamaño de un banco. ¿Sí? Un banco maneja capitales multimillonarios. Y una tienda departamental no los maneja, sí maneja mucho dinero, pero ni de chiste tanto como maneja un banco. Entonces, derivado de esto, pues una tienda departamental no puede manejar, no puede soportar una cartera vencida muy alta. Un banco puede manejar una cartera vencida bastante amplia, de manera bastante holgada, sin mayor complicación, porque sus recursos son vastos. Una tienda departamental, pues no tiene tanto dinero y por lo tanto no puede soportar una cartera vencida muy amplia. Es por eso que las tiendas departamentales son más agresivas en su cobranza extrajudicial y en su cobranza judicial. Una tienda departamental demanda mucho más mercantilmente que un banco. Esa sería la diferencia, mi estimado Chris. Nos pregunta Chris, ¿en qué le conviene poner más atención para pagar? Bueno, aquí tendríamos que hablar de riesgos de demanda. El riesgo de demanda se valora de acuerdo a los siguientes parámetros. Monto adeudado, cuánto dinero se debe, tiempo que se lleva sin pagar, tipo de crédito y finalmente acreedor. Con base en estos cuatro parámetros se puede definir tu nivel de riesgo de demanda. Por ejemplo, vamos a suponer que le debes a Liverpool, que es bastante agresivo en su cobranza, como decía yo hace un rato, pero les debes 8,000 pesos. Bueno, pues no hay riesgo de demanda. Por 8,000 pesos Liverpool no te va a demandar porque gastaría más en demandarte. Por otro lado, le debes a Santander y a Santander le debes 56,000 pesos. Bueno, aunque Santander no sea tan agresivo en su cobranza, pues debido al monto adeudado, pues el nivel de riesgo de demanda se incrementa mucho para aquel lado. Entonces ahí nuestro consejo sería tratar de negociar primero Santander. Pero ahí también hay otros factores mucho más personales que hay que checar. ¿Cuánto tiempo llevas como cliente con este banco? ¿Cómo te comportaste con sus créditos? Son distintos factores. Con base en todos estos factores te podemos ya definir un riesgo mucho más concreto. Y ya te podríamos decir qué es lo que te conviene negociar primero, ¿no? Es básicamente eso. Ah, muchas gracias. Qué bueno que les guste el programa. Leo nos dice que está preocupado por una deuda que tiene con Santander. Ya no haya cómo salir. Es afiliado, pero ya hasta se atrasó con la mensualidad con nosotros. Ojalá pueda salir bien. Leo, no te preocupes. Mira, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Entendemos perfectamente bien tu situación. Sabemos que se puede llegar a atrasar. A pesar de que nuestras cuotas son muy bajas, porque son cuotas de recuperación por la representación legal que les damos a ustedes, pues entendemos que a veces hasta eso, ¿no?, se complica. Lo que tienes que hacer para que no pierdas este servicio que te damos es que nos avises, por favor. Ponte en contacto con nosotros a nuestras oficinas. Dines, mira, yo soy Leo. Mi número de contrato es el fulano de tal. Y ahorita no les voy a poder pagar durante un mes, 2 meses, 3 meses. Nada más avísanos para que nosotros sepamos. y no demos de baja tu contrato con nosotros. Y así más adelante, en cuanto te recuperes, nos digas, mira, ahí está, seguimos trabajando sin ningún problema, ¿sí? Porque sí, luego nos dicen, es que dejé de pagar 2-3 meses y que ahora quiero recuperar mi contrato y ya no se puede porque los tuvimos que dar de baja. ¿Por qué? Porque nos llegan muchísimas solicitudes. Somos la única asociación civil de todo México que hace esto, que estamos haciendo nosotros. Entonces, nuestras solicitudes para afiliación son muchísimas y le tenemos que dar el espacio a la gente. Entonces, si vemos que alguien deja de pagar y se acumula, pum, lo damos de baja y metemos a otra persona. Pero si esa persona que nos dejó de pagar nos avisa, pues no, ya no lo damos de baja. No hay ningún problema, lo esperamos. Vamos a cumplir 8 años este 23 de septiembre trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y tenemos sorpresas para todos ustedes, estén pendientes. Dice Junior, que nos manda saludos, muchas gracias. Miguel González nos dice que tenía 2 tarjetas de crédito con Banamex. En una con un límite de 14,900 y otra de 15,000 pesos. En las 2 tarjetas recibió cargos no reconocidos. Una con 100,000 y otra con 200,000. ¡Wow! Algo ilógico, ya que tenía límite de crédito bajo. Levantó la aclaración con el banco y no resultó favorable. Lo dejó al olvido y han pasado casi 2 años. ¿Qué podría hacer al respecto? Es que ahí el problema, mi estimado Miguel, es que no continuaste con tu proceso, ¿sí? Si el banco no tiene un dictamen favorable a nuestra reclamación, lo que sigue es proceder ante la CONDUCEF. Y entonces la CONDUCEF va a citar al representante del banco y le va a exigir que demuestre que tú tienes esa deuda, sobre todo porque tus líneas de crédito no daban acceso a ese sobregiro en tus tarjetas. Imagínate una tarjeta con 15,000 que te la sobregiren a 200,000, es imposible. Entonces el banco tendría que demostrar el porqué de esto. Y seguramente a través de la CONDUCEF el dictamen hubiese sido favorable. Entonces, el problema, pues repito, es que lo dejaste así y ahorita eso ya no procede. Ya pasó el tiempo que tenías para continuar con tu reclamación ante CONDUCEF. Lo que sigue es saber exactamente cómo se encuentran esas deudas reportadas en el Buró de Crédito, si ya las vendieron o si ya se encuentran demandadas judicialmente. Y de ahí partir con una estrategia. Si ya están demandadas, bueno, pues comenzar con tu defensa y buscar algún acuerdo. Si no están demandadas, ya fueron vendidas, bueno, pues tratar de negociar con el nuevo acreedor. Y si todavía las tiene el banco, que por el tiempo que comentas, pues en una de esas todavía las tiene, ¿no? Hay que checar. Si las tiene el banco, bueno, pues tratar de negociar con el banco una quita al máximo posible. Que de los 200,000 pesos que te sobregiraron la tarjeta, les pagues los 15, que era tu límite de crédito. Y en la otra, de 100,000, pues que con los 14,900, que era tu límite de crédito, se liquide. Eso es lo que buscaríamos. Pero tendría que ser a través de una negociación, no hay de otra. Si lo dejas así, pueden pasar varias cosas. Una, que vendan tu cuenta. Se la vendan a un tercero y ese tercero va a ser muy acosador porque es una empresa que se dedica a comprar cartera vencida, está invirtiendo su dinero y va a buscar la manera de recuperarlo a como dé lugar. Entonces son bastante acosadores. Entonces hay que tener eso en mente y también que va a afectar bastante negativamente tu historial crediticio. La otra es que te demanden y entonces comenzar un proceso judicial por una deuda que no es tuya, pues no estaría nada padre. Entonces hay que buscar a llegar a un acuerdo sobre lo que te prestaron nada más, que sea una cantidad justa la que pagues, vaya. José Manuel, a través de a través de nuestro chat de la estación, nos dice, es difícil dar consejo de que no deben desesperarse, nos dice José Manuel, si no pueden liquidar en poco tiempo. Pero si tienen paciencia y perseverancia, en el ahorro se liquidarán todas sus deudas. En su caso, se tardó 8 años en liquidar deudas que sumaban 800,000 pesos, pero con el tiempo las pudo liquidar con 120,000, todo a través de Defensa del Deudor. Y todavía le preguntan si valió la pena ser afiliado a Defensa del Deudor. Hasta cree que fue barato. Gracias, Defensa del Deudor. Hombre, muchísimas gracias, José Manuel. Esas son las experiencias que a nosotros nos gustan que compartan todos ustedes para que la gente pues sepa y vea que en realidad se puede salir de deudas. Aquí lo que les decimos siempre, aquí somos muy realistas, no les vamos a decir mentiras, no les vamos a prometer cosas que no van a suceder. Aquí les vamos a decir la realidad. Nuestro sistema, nuestra estrategia puede ser tardada, quizás no 8 años como en el caso de José Manuel. El promedio de tiempo que dura una persona con nosotros cuando tiene deudas va de entre 6 a 12 meses. Eso es lo que tarda una persona en promedio. Hay casos que tardan más, hay casos que tardan menos. Pero aquí no vamos a agitar una varita mágica y les vamos a desaparecer la deuda, no. Es un proceso que requiere paciencia, que requiere disciplina, que requiere mucha dedicación. Pero si ustedes se aplican, antes de lo que se imaginan, están liquidando sus deudas de una manera real. Quien les diga, no, mira, a mí dame dinero y yo te borro del buró de crédito, les está mintiendo, los va a estafar. Quien les diga, no, a mí dame dinero ahorita y yo elimino tus deudas del banco, les está mintiendo, los va a estafar. Nuestro proceso puede ser tardado, pero es real, funciona. Sí, les repito, el tiempo promedio que dura una persona con nosotros es de entre 6 y 12 meses. Hay casos como el de José Manuel que duran más, hay otros casos que duran menos. Ahí depende de ustedes, de cuánto tiempo les tome estabilizar su economía y comenzar a ahorrar. Pero muchas gracias a José Manuel por el testimonio. Dice Iván Spitfire que ya comentó en la tarde que debe 3 préstamos de nómina. Le están quitando más de lo que gana y lleva ya varios meses sin recibir nada. Le dijeron que retenga su sueldo unos 4 meses y pueda negociar quita. Debe 96,000 pesos aproximadamente. ¿Con cuánto más o menos puede pagar esa deuda? Que la verdad no percibe nada de quincena. Mi estimado Iván, ¿a quién le debes? Necesito saber quién es tu acreedor o tus acreedores para poder darte ese aproximado de tiempo y ese aproximado de monto a pagar. Dice Horacio Álvarez que ya es afiliado y tiene una deuda con Bancomer y es alta y le preocupa que lo demanden. No te preocupes, mi estimado Horacio, para eso te afiliaste. El nivel de riesgo de demanda se reduce dramáticamente con nuestros afiliados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se afilian, nosotros le avisamos al área jurídica de sus acreedores que ya están afiliados con nosotros. Esto no lo hacemos con el fin de que ya no les llamen ni nada, eso es inevitable. Lo hacemos con el fin de que ellos sepan que ustedes ya están representados legalmente. Y entonces los abogados, porque ahí sí son abogados, dicen, bueno, pues no tiene mucho sentido demandar a Horacio. Si él ya está con defensa del deudor, ya cuenta con representación legal, ya tiene abogados que lo defiendan. Y por otra parte, bueno, la gente que se afilia a defensa del deudor es gente que busca pagar, no que busca evadir su responsabilidad. Por eso es que llevamos tantos años operando y por eso podemos lograr tan buenos acuerdos con los bancos. Porque ellos saben que la gente que se acerca a nosotros es gente que busca opciones para liquidar sus deudas. No es gente que busca evadirlas. Entonces, con eso, mi estimado Horacio, tu nivel de riesgo se desploma. Es muy probable que no te demanden, pero si te demandan, pues nos llama, ¿sabes qué? Pues ya tengo aquí al actuario, me están emplazando. De inmediato nosotros paramos el embargo y comenzamos con tu defensa, con la contestación de la demanda, etcétera. No importa el estado de la República donde tú te encuentres, nosotros nos encargamos de todo eso de principio a fin, ya sin costo para ti porque tú ya estás afiliado. Eso tú ya lo cubriste, ¿sí? Dice Iván Spitfire que le debe a HSBC. Mi estimado Iván, entonces sí, no hay problema, más o menos de 96,000 pesos, ahora verás. Yo calculo que con unos entre 15 y 22, esto es un aproximado, entre 15 y 22,000 pesos estamos negociando esa deuda para que la liquides en su totalidad. Pero sí es muy importante, Iván, que ya no te estén reteniendo tu sueldo, porque si no se comienza una mora, el banco nunca va a querer negociar absolutamente nada. Mucha gente nos dice, oye, ¿y es necesario que yo deje de pagar para que el banco negocie conmigo? Pues claro que sí, porque el banco, ¿qué va a querer negociar si le estás pagando? El banco encantado, si le pagas el mínimo, fascinado el banco, porque ahí son puros intereses lo que le estás cubriendo, es pura ganancia para el banco. Entonces, la única forma en la que se puede obligar a un banco a negociar es dejándole de pagar. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo han vivido. Cuando estaban al corriente con sus pagos, se acercaron al banco y el banco los batió. Les digo, no se puede nada, usted siga pagando y se acabó. Cuando el banco deja de recibir dinero es cuando dice, ah, caray, bueno, vamos a platicar con Iván, a ver por qué no nos está pagando. Y obviamente pues no van a llegar y a decirle a Iván, pues ¿sabes qué? Págame tanto y con eso ahí muere. No, es una negociación. El banco va a hacer sus ofertas, nosotros vamos a hacer las nuestras y al final vamos a llegar a un punto en el que las partes queden satisfechas y ese punto pues nosotros vamos a lograr que sea mucho más favorecedor para nuestro representado. Dice Cris que cómo se puede afiliar. Mira, mi estimado o estimada Cris, es bastante sencillo. Manda un correo, te voy a dar la dirección de correo electrónico, se las voy a dar a todos ustedes, para que si ustedes quieren más información de cómo trabajamos, de qué forma les podemos ayudar, nos manden un correo, estamos a sus órdenes. El correo es contacto @ y luego van a poner triple D de dedo, o sea, DDD, después una M de Miguel, X, .org, contacto @ ddmx.org, es nuestro correo electrónico de contacto, y ahí con todo el gusto les podemos ayudar. También, si ustedes nos están contactando a través de Facebook, nos pueden mandar un inbox, un mensaje mediante mensajería privada de Facebook, y ahí también tenemos asesores que les pueden echar la mano con la afiliación, sin ningún problema. Dice Martín Pérez Roldán que él ya está afiliado. Ayer nos mandó un mensaje porque le llegó una carta de Secore de una deuda. Pues la checamos, mi estimado Martín Pérez, no te preocupes, para eso estamos. Hay que checar a dónde nos la enviaste, pero con todo el gusto del mundo te podemos apoyar. Dice Cris, contacto@dddmx.org. Exactamente, Cris, ese es nuestro correo electrónico. Ahí nos puedes mandar tu solicitud de afiliación y con mucho gusto te podemos ayudar para que podamos representarte legalmente. ¿Ya se acabó el programa? ¿Ya son las 10 de la noche? No, hombre, si antes se me iba como agua, ahora con este asunto del Facebook se me va así. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a tener que extender. Yo creo que voy a hablar con nuestro productor. Vamos a extender nuestro tiempo de asesoría. Porque estamos asesorando prácticamente media hora nada más. De la hora que dura el programa nos aventamos media hora de asesoría. Y como que ya no es suficiente. Entonces yo creo que vamos a tener que incrementar unos 15 minutos esa asesoría. Comenzar antes, vaya, con las asesorías para que nos dé tiempo. Porque aquí, por ejemplo, Antonio nos está preguntando. Dice, ¿ha escuchado, Antonio, que los bancos aseguran los montos otorgados con Banxico? Que después de 90 días en mora ellos aplican dicho seguro y recuperan su dinero. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues totalmente falso. Para empezar, Banxico no es una aseguradora. No vende seguros, ni por supuesto, y eso no existe en ninguna parte del mundo, hay un seguro que garantice la morosidad. Por eso existen las tasas de interés, ¿sí? Entonces, eso es falso, es un mito. No existe ningún seguro que cubra por morosidad. Si ustedes dejan de pagar, al banco no le va a pagar ninguna aseguradora. Necesitaría estar loca la aseguradora, imagínense ustedes, con esta economía que existe actualmente. Donde sí hay seguros es, por ejemplo, en caso de muerte o deceso del deudor. Todos o la inmensa mayoría de los créditos al consumo están cubiertos por un seguro. Ojo, esto no es para que hagan locuras ni nada. Nada más les comento que ahí sí existe un seguro. Existen seguros de desempleo que aplican de una manera extrañísima y muy estricta. Están diseñados para que prácticamente no se puedan aplicar estos seguros. Muy rara vez aplica el seguro de desempleo. Y no todos los productos financieros tienen ese seguro, solamente algunos, como los hipotecarios, los automotrices. Y el seguro en caso de deceso del deudor, prácticamente todos los créditos actuales lo tienen. Chequen eso, por favor. Ese sí, en caso de fallecimiento del deudor, el banco pues cobra el seguro y recibe su lana. Pero porque le dejen de pagar, no. Eso es falso. Es un mito. Dice Ana Luisa que le interesa mucho. Muy bien, Ana Luisa, aquí estamos a tus órdenes. Tenemos 8 años trabajando. Hemos ayudado al día de hoy a más de 35,000 personas a liquidar sus deudas. Y estoy hablando, como les decía en la tarde, nada más de deudas, tarjetas de crédito y préstamos personales. En esta estadística no estoy tomando en cuenta la gente que le hemos ayudado a pagar sus hipotecas, sus automotrices, etcétera. Entonces, esto es para que chequen cómo trabajamos aquí. 8 años ya, el próximo 23 de septiembre. Dice Luis Morales que quiere agradecer a esta organización porque con nuestra ayuda ya acabó con sus deudas. Hombre, felicidades. ¿Por qué no tenemos efectos de sonido? Le aplaudo yo solito aquí, porque estoy solo en la cabina. A mi amigo Luis Morales, felicidades. Qué gusto me da acabar este programa con esa excelente noticia que ya... Finalmente eres una persona libre de deudas. Estoy seguro que te sientes súper alivianado y súper contento. Felicitaciones para ti y para tu familia. De aquí en adelante, mucha prosperidad, mi estimado Luis Morales. Y algo bien importante, algo muy interesante. Aparte de que aquí les vamos a ayudar a que liquiden sus deudas, también les vamos a ayudar a que se eduquen financieramente hablando. Ustedes cuando acaban con este programa, por decirlo de alguna forma, para que acaben con sus deudas, ya van a salir, sabiendo cómo se utiliza una tarjeta de crédito, en qué momento se debe solicitar un crédito, un préstamo personal, de qué forma o bajo qué condiciones les conviene obtener un crédito hipotecario. Todas estas herramientas tan necesarias en nuestra vida diaria que van a evitar, por supuesto, que vuelvan a caer en esta situación de sobreendeudamiento y que les van a ayudar para siempre. Entonces, felicidades a Luis Morales, que bueno, me da muchísimo gusto que acabes con tus deudas. Felicitaciones, enhorabuena. Y qué bueno que te fuimos de utilidad. Dice Enriqueta que le debe a Coppel en Oaxaca. También te podemos ayudar, Enriqueta. Dice Consuelo que si en Monterrey tenemos oficinas. No tenemos oficinas allá, pero igualmente te podemos ayudar. Tenemos afiliados de toda la República Mexicana. Tenemos de Monterrey, tenemos de Delicias, Chihuahua, tenemos de Mérida, Yucatán, tenemos de Puebla, tenemos del estado, prácticamente del municipio que tú me digas, tenemos un representado. ¿Por qué? Porque el 99% de las negociaciones se hacen aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Sin ningún problema. Nosotros negociamos su deuda, les conseguimos el máximo descuento posible y ustedes ya van en su estado de la República donde ustedes estén, les mandamos su carta convenio y ustedes van directamente con su acreedor. Por ejemplo, si le deben al banco, van al banco, ahí en ventanilla, en su cuenta. A nosotros no nos dan nada de ese dinero, porque luego la gente se confunde, ¿no? Nosotros jamás tocamos su ahorro. Ustedes ahorran donde quieren, van y pagan, depositan en su cuenta y con eso ya liquidaron su deuda. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Y les digo que sí hay que ampliar el horario, porque miren, aquí Miguel Ángel nos dice, Miguel Ángel Zacarías, que le debe 35,000 pesos a HSBC, 33,500, perdón, a HSBC. Consultó una página como la de nosotros, pero le dijeron que no le pueden ayudar porque sus deudas no alcanzan los 35,000. Pero dicen que si paga esa deuda, no se hace candidato a un crédito. Que si le podemos ayudar, claro que te podemos ayudar. Mira, es que esas páginas no son parecidas ni de lejos a nosotros, no nos confundan. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a la gente a liquidar sus deudas. Esas páginas, como la que tú comentas, se llaman reparadoras de deuda. Y cobran muchísimo dinero por ayudarte, no te dan representación legal, nada más te asesoran. Y en algún punto, con el dinero que tú les vas depositando y que ellos mientras jinetean, en algún punto negocian tus deudas con contratos que te obligan a estar con ellos 18 o 24 meses. Aquí no es nada de eso, nada, somos completamente diferentes. Te garantizo que aquí sí te vamos a poder ayudar y aquí sí vas a encontrar una solución a tu problema de deudas. Así de fácil. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Les agradezco infinitamente su participación. Qué bueno que les esté gustando el nuevo esquema a través de Facebook. Me parece fantástico. Gracias a todas las personas que mediante inbox nos han mandado felicitaciones y saludos. Para nosotros eso es muy, muy valioso porque nos incentiva a seguir trabajando. Este mes es mes de celebración aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 8 años ayudando a los deudores mexicanos. Comenzamos un 23 de septiembre del año 2008. El próximo 23 de septiembre del 2016, ya 8 años de la defensa del deudor en México. Les mando un saludo. De verdad, muchísimas gracias por todo. Dicen Big Mac que no alcanzó a escuchar el programa, pero ahorita lo repite. Claro que sí, Big Mac. Horacio, hombre, no tienes nada que agradecer, para eso estamos. A nuestros amigos en el chat de la estación, en radiodd.org, muchas gracias por habernos acompañado. A nuestros amigos tuiteros también, gracias por habernos escuchado. Y los invito a que nos escuchen el próximo lunes. Dice Miguel Ángel Zacarías que cómo se pone en contacto con nosotros. Le agrada escuchar palabras de alivio, por favor pónganse en contacto. Claro que sí, Miguel. Mira, tú estás en Facebook, nos puedes mandar un inbox ahí a nuestra página directamente o envía correo electrónico a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, y con mucho gusto te podemos ayudar. Dice Mari que gracias por los comentarios y la ayuda, hombre. Para nosotros es un placer. Y bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseo la mejor de las noches. Un excelente fin de semana. Y por aquí nos escucharemos muy pronto en esta estación de radio de la defensa del deudor. Cuídense muchísimo. Gracias por todo. Y hasta muy pronto.